favores y misericordia, Señor, nos sigue donde quiera que nosotros vamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Sé que tú conoces y sabes todo de mí, Señor. Tú conoces y escudriñas lo profundo de mi ser. Estoy parado por tu gracia y por tu grande bondad. Déjame adorarte y darte gracias por tanto favor. Tú eres santo, santo, de gran bondad. Todo de mi Señor, tú conoces y escudriñas lo profundo de mi ser, Jesús.